Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Yo soy Alejandro. Perfecto. Y este es un nuevo y accidentado audio de GNU Linux Valencia. Bueno, ¿por qué he dicho accidentado? Pues porque esta es la segunda vez que grabamos este audio, que originalmente tenía nada más y nada menos que una horaza y 20 minutos. O sea que imaginaos la alegría y el jolgorio que nos quedó en el cuerpo cuando vimos que no había resultado bien. Así que nada, comenzamos y uno de los nuevos, entre comillas, que no es nuevo, pero es Alejandro, que ya ha participado en otros, pero no ha tenido la oportunidad de presentarse. Si tienes a bien, monstruo. Soy Alejandro López, un monstruo de los de Monstruos S.A. No, en serio, Alejandro López de Slimbook, Linux Center y miembro de GNU Linux Valencia. Un placer estar aquí y poder unirme a esta charla. El placer es mutuo y colectivo, así que... pues nada, si queréis, Richie, Alejandro, Lorenzo, empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy trata sobre la privacidad en general y en GNU Linux en particular, ¿vale? Pasemos a hablar de si aún está vigente este concepto, es decir, si de verdad la privacidad es un bien que se pueda salvar hoy por hoy, o lo tenemos totalmente perdido. Yo soy más partidario de lo segundo que de lo primero, pero bueno. Lorenzo, ¿qué opina? A ver, venga. Yo pienso que actualmente lo tenemos muy difícil. Que todo lo que hagas sea completamente privado en la red, pues es muy difícil. En la red o en tu vida, vaya, que simplemente lo que hemos hablado muchas veces, con el móvil, pues todo lo tienes registrado. Entonces, yo lo veo muy difícil. ¿Que es posible? Sí, pero al final se trata siempre de un compromiso entre lo que es la comodidad y lo que es la privacidad. Cuanto más privado quieras ser, pues más incómodo va a ser tu navegación. Sí. Y al revés. Y digamos que sería tomar pues una política o un modo de vida como el de Richard Stallman, por ejemplo, que es evidente que... vamos, la mayoría de nosotros yo creo que no podríamos vivir así, pero Richard sí que nos marca las posibilidades que hay de llegar a acercarse lo máximo posible a ese concepto, y él predica con el ejemplo, es evidente. No sé si será radicalmente así, si será totalmente privada su vida, pero bueno, digamos que eso sería difícil hoy por hoy en una sociedad actual, con medios de comunicación actuales, etcétera, etcétera, pues llegar a ese nivel, ¿no? ¿Tú qué opinas, Richie? Es que he nombrado a Richard Stallman, entonces ahora te toca a ti. Sí, no. Yo estoy de acuerdo con los dos, la verdad. La cosa está muy difícil, la verdad, porque queremos comodidad y la comodidad pues implica una serie de cosas. Hombre, yo supongo que Richard Stallman, por lo menos de cara a la galería, está claro que es el más coherente que yo conozco y creo que realmente será así. No tiene ni teléfono móvil, así que la verdad es que creo que es bastante coherente. Pero sí, está muy complicado. Sí, está muy reñido al tema de la privacidad con la comodidad, e incluso utilizando herramientas importantes, solo por el hecho de tener un teléfono móvil, o sea, ya no hablamos ni de tener los datos en marcha, ni el GPS, ni nada de esto. Simplemente el tema de las antenas que ya te localizan y enseguida saben la ruta que haces, la operadora, está muy, muy complicado. Yo creo que el secreto, sí, nosotros cada uno tenemos que luchar y utilizar pues las herramientas que podamos y combinar esa comodidad entre el tema del anonimato, pero claro, una pieza muy importante sería la legislación que obligara, sobre todo a las empresas estas que recopilan datos, pues las obligara a tener auditorías y a hacer que borraran registros y que no recopilaran y cositas de estas. Debería de ser muchísimo más estricta para que todos tuviéramos más anonimato, desde luego. Sí. No, hombre, a nivel europeo nuestros legisladores sí que parece ser que de vez en cuando se ven destellos de esfuerzos por preservar esto. También es cierto que hay veces que legislan para todo lo contrario, ¿no? Pero como los famosos artículos 11 y 13 de la nueva ley de copyright, que afortunadamente ha salido rechazada. Pero bueno, suponemos que habrá más intentonas para intentar instaurar algo parecido. Pero sí que es cierto que han habido sanciones importantes a Google, a Facebook, etcétera, etcétera. A Facebook, tanto por el propio Facebook, como Instagram, como WhatsApp... Como vamos, esta compañía, su modus vivendi es ese, ¿no? El de captar información y utilizarla o venderla, ¿vale? Sí. Eso lo tenemos claro. Y tú, Alejandro, ¿qué opinas? ¿Podemos hablar de que hoy por hoy tenemos privacidad aún o damos por desechado este concepto? Bueno, es difícil tener privacidad y, bueno, hay un poco lo que estaba comentando Richie, pues remarcar también que es cierto que las empresas de telefonía móvil, por ejemplo, son capaces de triangularnos y saber qué ruta estamos haciendo, si vamos al gimnasio, si vamos a un restaurante, etcétera, pero nunca han usado esa información, porque la ley no se lo permite, para enviarnos publicidad relativa a los sitios cercanos en los que estamos, dónde vivimos, qué podemos consumir, ¿no? Sin embargo, pues existen otras multinacionales, Facebook, Google, que sí que nos hacen un seguimiento a través de, no de la triangulación de la posición de nuestro teléfono móvil, sino pues de las aplicaciones que nos suministran y del consumo de sus recursos. Y la ley no les impide que nos sirvan de publicidad y que nos persigan un poquito con esa publicidad. En ese sentido... Bueno, ellos se escudan en la autorización, ¿no? La autorización que nosotros les damos, ¿no? Si quieres usar mi servicio, autorízame a que yo te dé esta publicidad. Y ahí es donde incurre la molestia de decir, bueno, me siento un poco privado. A ver, un momento, perdona, Alejandro, que se oye un anuncio de circo por ahí, pues de fondo, con un megáfono o algo sí. parecido. No, soy yo, no es. Ah, no es vale, tengo, vale. Tengo algo por aquí, algo que están anunciando. Parecía esto circo price o algo. Esto se han burlado mi privacidad y están aquí mandándome. Faltan la cabra con el organillo, ¿no? Un poco. Sí, sí, es que aquí son muy potentes por aquí, por esta zona. Sí, perdona, Alejandro, perdona. No, ya había terminado. ¿No? Vale. Muy bien, bueno, ¿cuándo pensáis que se perdió la privacidad? ¿Cuándo podemos decir que se empezaron los movimientos para aprovechar esa información que generamos en nuestra vida diaria? Probablemente hace mucho tiempo, ¿no? Desde el principio de todo esto, desde el principio de la telefonía móvil, por ejemplo, yo creo que fue el punto de inflexión, ¿no? Cuando la telefonía móvil estuvo lo suficientemente avanzada que ya era capaz de transmitir información de posición, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí lo perdimos, ¿no? O incluso antes. ¿Qué opinas tú, Lorenzo? Porque hombre, tú eres de la idea de que eso se perdió en la noche de los tiempos, ¿no? Hombre, en el momento en que... Al final es lo que he estado comentando antes, es una cuestión de comodidad. En el momento en que te pueden ir acercando la experiencia a lo que tú buscas, pues ahí ya empiezas a perder. En el momento que te pueden guardar cookies para que cuando tú entres la próxima vez no te tengas que registrar, lo cual es una incomodidad, pues ya has perdido parte de tu privacidad. Claro. Al final todo es así, igual que los anuncios, pues los anuncios se van acomodando a tus necesidades. Al final a ti te resulta cómodo ver anuncios de lo que tú quieres y ahí también pierdes parte de tu privacidad. O sea, sí, es pero digamos que sería pues cuando se empezó a poder recopilar esa información poquito a poco, tu posicionamiento mediante las antenas, en cuanto a telefonía estamos hablando, porque el PC de escritorio es otra historia. El PC igual, recoge tu ubicación geográfica mediante la IP. Correcto. Y eso eso también sucede desde hace años, o sea que en las mismas al final. Pues es una cosa muy sencilla, cuando entras en una página web, a través de la IP saben tu ubicación geográfica y te sirven la página en inglés o en español. Entonces, al final es una comodidad para ti. Uh-huh. Vale. ¿Y tú, Alejandro, qué opinas? Que bueno, Richie y Alejandro, los dos, ambos. He citado primero a Lorenzo porque él es siempre de la idea de que esto empezó desde el principio de todo. Entonces, vosotros imagino que pensaréis más o menos igual, ¿no? Cuando la tecnología fue capaz de captar esa información, ahí es cuando empezamos a perder esa privacidad. Y más cuando no había ningún tipo de legislación, ¿no? Sí, bueno. Sí, Alejandro, tú, perdón. No, simplemente por añadir un poco de información, pues para... Yo creo que Google, cuando dejó de mostrar el eslogan, su eslogan principal, ¿no? El de We Don't Be Evil, no sé si fue en 2005 o 2006. Sí, por ahí andaba, sí. Sí. Pues yo creo, no es que se volvieran malos en ese momento, ¿no? Pero yo creo que empezó a crecer como lo que le permiten las leyes hacer o lo que las leyes no han legislado que me permiten hacer y recopilar y suministrar, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo malo, pero yo creo que fue una etapa importante, ¿no? A nivel de hacia dónde iban a enfocar la empresa, si bien es cierto que estaba enfocada siempre de cara a la publicidad, es cuando empezó a ser muchísimo más rentable. Y en función de eso, pues comentarle también al usuario que Google es capaz de recopilar, por ejemplo, en IPs, en cookies, información durante un año, y en el momento en el que tú estás buscando ahora información de pañales de un mes, pañales para bebés de un mes, dentro de 12 meses te puede mostrar, o 11 meses, información de ropa de bebé de 11 o 12 meses, ¿no? Justo para esa edad de tu hijo, ¿no? Entonces ellos van adaptando el anuncio que te van mostrando, no es solo lo que veo ahora, sino lo que él sabe de ti dentro de un año, y él sabe pues que tu hijo ya tiene un año, o que a lo mejor te has separado y consumes pornografía o cualquier tipo de anuncio que te pueda interesar. Sí, claro, claro. ¿Y tú, Richie? Sí, yo pienso también que el boom también vino a través de Google. En el momento que Google empieza a seleccionar, quiere seleccionar la publicidad, no hacerla generalista, como si dijéramos, es cuando ahí, claro, se empiezan a recopilar datos, y es cuando se empieza, como si dijéramos, el boom de perder el anonimato, la privacidad, y luego ya las redes sociales, evidentemente, las redes sociales que todos conocemos, privativas, con esas ya fue un desastre total. Pero sí, eso, yo pienso que el tema de la publicidad pues tendría que ser publicidad generalista y no intentar hacerlo. Lo que pasa, claro, te hace más cómodo. Hay gente que prefiere que sea publicidad exclusiva para él, pero realmente creo yo que es ahí donde está el problema. Tendría que ser algo generalista y cada uno tuviera que buscar un producto, pues lo buscara como él quisiera y ya está, pero no hace falta que le bombardeen con lo que él en teoría necesita y quiere. Sí, sí. Hombre, y realmente estamos tan vigilados. Os lo digo porque hay un vídeo de Thais Villas que salía en El Intermedio, sí, una reportera que salía en El Intermedio, que es escalofriante, está por YouTube y habla sobre la manera de cómo nos monitorizan. Es decir, tú te pones tu despertador en tu teléfono a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que sea. Entonces Google ya sabe que tú inicias la jornada a las 6 de la mañana, que vas a tener que comer a tal hora, que te desplazas de tu casa al trabajo. Entonces en todo momento tú vas dando pistas e información. Digo Google, como podría decir Microsoft en un momento dado con Windows Phone, o expliquémonos, o Apple. Porque estoy seguro de que también, de una u otra manera... Otra cosa es cómo se utiliza la información, ¿vale? Unos y otros. Pero que la información la recogen, estoy seguro. ¿Vosotros pensáis que de verdad estamos tan monitorizados? Lo digo en el sentido de este, de que es un poco enfermizo el miedo este. Es decir, no pongo aquí en marcha el teléfono o le quito la batería para que no sepan... Pero yo he visto casos así, ¿eh? He visto casos un poco extremos. ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo, dos cosas. Una, al hilo de lo que estaba diciendo antes Richie, del tema de los anuncios, si tenían que ser generalistas o no, yo, sinceramente, prefiero que no sean generalistas, que a mí me muestren exactamente lo que me hace falta. ¿Que van a saber más de mí? Sí, pero es una opción que tengo yo. Que yo quiero que me muestren exactamente lo que yo quiero. No que me estén mostrando anuncios de pañales cuando no me hacen falta. Eso para contestar lo que ha comentado Richie. Ajá. Y respecto del tema de lo que estás comentando tú, yo creo que, a ver, si bien es cierto que todos estos datos los están recopilando, de todos. No sé hasta qué punto, qué parte recopilarán y qué parte no, en fin. La posibilidad de que estén recopilados está ahí. Lo que no hay que olvidar es que tanto Facebook como Google, lo que viven es de la publicidad, no viven de otra cosa. No sí, viven de saber a qué hora nos despertamos. Evidentemente, el saber a qué hora nos despertamos luego influirá en otras cosas. Sí, ¿vale? Sí, pero mira, el vídeo este de Thais Villa, por ejemplo, decía, ya no es a la hora que te despiertas, sino a la hora que te despiertas. Luego utilizas tu tarjeta para sacar dinero para almorzar. Ya. Luego llegas a tu casa y el micrófono del altavoz inteligente de tu televisión inteligente está, la escucha permanentemente para que le des con órdenes de voz. O tu altavoz inteligente, ¿vale? Que últimamente se están poniendo de moda y que está continuamente monitorizando lo que ocurre en la sala. Continuamente, ¿vale? Sí, pero bueno, igual que tu teléfono. Sí, también, claro, por supuesto. En cualquier momento puede tener activo el micro, ¿no? Y estar ya no solo en tu casa, sino donde estés. Sí, sí. Entonces sí que tenemos que tener claro que estamos muy vigilados, muy monitorizados en todo momento. Sí, pero eso va a colación de lo que estaba contando. Al final, simplemente ellos se dedican a vender mientras no se demuestre lo contrario, a poner publicidad. Claro, ¿vale? Claro. ¿Es realmente tan importante esa información de cara a que nos debamos preocupar en exceso? No. Entonces, a lo que voy yo es que tampoco hay que entrar en la paranoia y en teorías conspiratorias de que me están persiguiendo. A lo mejor a una persona en concreto sí, pero en general no. Ya. Sí, ¿quieres decir que este miedo generalizado de cómo me escuchan seguro que lo están utilizando para algo malo? Porque hoy por hoy, hombre, se está utilizando para vender publicidad. Claro. De momento no se está utilizando para nada más, aunque también es cierto que hay gobiernos que sí que lo están utilizando, de países con regímenes ya, dictatoriales, pero los están utilizando para perseguir ciudadanos. Eso tampoco podemos olvidarlo. Pero eso, mientras no se muestre. Bueno, allí sí que está demostrado, por desgracia. Ya, pero ¿dónde? Pues estaríamos hablando de China. Ya, generalmente todas las dictaduras que han visto en la tecnología una manera de tener controlada a la población. Pero en esas dictaduras ni tienes a Google, ni tienes a Facebook. Bueno, tiene WeChat, por ejemplo. Bueno, ya, pero a ver, que estamos comparando democracias y empresas dictaduras, ¿sí? Sí, salvo en el caso de Facebook, ¿no? Lo de Cambridge Analytica y tal. Quiero decir, está claro que no tiene por qué ser nada malo y al final nos están dando un servicio un poco más personalizado. En alusión a lo que se hablaba antes, de que si esto estamos cada vez más vigilados, bueno, cada vez hay más productos, además, más interesantes, como el Google Assistant que estabais comentando, el Google Nest, que es el termostato, que además de, bueno, Google Assistant tú interactúas con él, el Google Nest estudia más tus hábitos y de hecho realmente te ayuda a ahorrar energía como venden, y algún contacto cercano me lo ha verificado, pero bueno, al final te están dando algo que quieres y cada vez vamos más hacia ello. El que vayamos cada vez más hacia la falta de privacidad por parte de compañías, no creo que sea algo negativo, salvo por el uso que le den. Y es lo que decís, si no hay dictaduras, en teoría no debería ser así, pero bueno, ya han habido algunos escándalos, como en el de Facebook, en el que ellos, bueno, pues podían influir en el contenido de los votantes, bueno, de 50 millones de usuarios fueron. Ya, pero una cosa, vamos a ver, el tema este de Facebook era, si digo algo incorrecto me corregís, sí. Era alguien de la universidad, ¿no?, que estaba haciendo un estudio. Esa persona de la universidad estaba utilizando los datos bajo un cierto contrato que había establecido con Facebook. Esos datos se los vende a Cambridge Analytica por un dinero, y Cambridge Analytica hace ahí lo que, o sea, que quiero decir que ahí entre medias hay un paso que no es legal, que está vendiendo unos datos que no debería de vender. Sí, pero el caso es que esos datos existían. Claro, ya, claro. Sí, problemas sí. Son los datos. Claro. No, no, hombre, pero es que los datos, cuando tú te metes en Facebook, tú dices, sí, sí, te dejo que hagas con mis datos lo que te dé la gana. Claro. Sí, ah, vale, sí, tienes razón, sí, claro. Lo que, sí, yo estoy, lo que yo estoy diciendo es que esta persona de la universidad, en un momento determinado, vende los datos incumpliendo un contrato que tiene con Facebook a otra empresa, que esa empresa además hace otra cosa ilegal también. Sí. O sea que sí, que Facebook, yo creo que el problema viene más porque no ha avisado a nadie de lo que ha sucedido, más que de que haya hecho algo realmente ilegal. Sí, sí, claro. Pero bueno, a mí siempre me ha dado la impresión, dices, bueno, vale, esto puede ser pues un granito de arena en la playa. Es decir, esto porque se ha averiguado, ¿vale? Bueno. Porque hoy por hoy, mira, la influencia de los famosos hackers, mal utilizada la palabra hacker, pero bueno, para que nos entendamos la voy a usar, rusos que influyeron en la opinión pública americana en la elección de Donald Trump. Sí. ¿Vale? Porque a Putin le interesa que esté Trump, le interesa que esté sí. un borrego, bueno, no debería de haberlo dicho, pero bueno, sí. no. le interesa que esté un personaje de ese sí. tipo en presidiendo su competencia directa mundial, ¿vale? Uh-huh. Eso es un hecho. Entonces, no siempre se utiliza para vender publicidad, se utiliza también para cambiar tendencias. No, pero todo, o sea, lo que estás contando es algo que se ha hecho, o sea, a partir de unos datos que se han obtenido de manera ilegal. Sí. El problema, que veo yo es ese, que al existir esos datos se puede hacer un mal uso de ellos. Ya. Y por eso no deberían de hacerse una recopilación masiva de esos datos. Y aparte, una recopilación en la cual te puede identificar a una persona. Porque entonces ahí sí que en el momento que seas una persona a lo mejor relevante, pues te pueden sacar las cloacas tecnológicas de los estados, te pueden sacar cualquier historia y te lo pueden relacionar. Entonces eso sí que lo veo yo muy, muy, muy peligroso, y de hecho creo que todas las legislaciones que deberían de hacerse deberían de ser a favor de que no se hicieran esas recopilaciones. Y el tema de la publicidad, pues está claro que lo que comentabas tú, que pues es muy cómodo, hay gente que le pueda gustar que le manden eso, pero como si dijéramos, deberían de ponerlo, como si dijéramos, por defecto, que fuera algo generalista, sin recopilación de datos ni nada, y que cada uno buscara sus configuraciones dentro de cada sitio donde se mete. Y si quisiera algo que lo analizaran o que le recopilaran más datos, pues ya activarlo él, pero no hacer lo contrario, porque ahora a lo mejor se pueden hacer algunas cositas, pero te lo ponen súper súper difícil o súper complicado, sobre todo para las grandes masas, y debería ser la legislación, los que nos legislan deberían de ponerlo sí. mucho más difícil. Tú fíjate que en el caso este de las elecciones americanas, norteamericanas, mejor dicho, pues nuestros amigos americanos se ofenden, sudamericanos, en Estados Unidos, tú fíjate que los mensajes, vosotros lo habréis visto, bueno, no somos usuarios de redes sociales como usuarios activos, ninguno, creo, y si lo es, pues oye, está dentro de su libertad de hacerlo, pero fijaos que siempre hay mensajes del tipo, estos hacen esto, luego esto es así, ¿me entiendes? Ese tipo de mensajes cortos, secos. Sí. Que para alguien sí, sí. que no tenga una mente muy, muy culturalizada, pues le calan hondo, ¿no? Entonces, esa es la táctica que se utilizó. Pero es que además, porque está más que demostrado, entraron. Vosotros sabéis que en Facebook tú puedes dirigirte a un sector determinado de público, según sus preferencias. Uh-huh. No sé si lo sabíais esto. Sí, sí. Bueno, cuando tú vendes. En la sí. publicidad, sí, yo, Lorenzo, correcto. En otras conversaciones que hemos tenido, sí que lo comentaba, que alguna vez ha hecho alguna campaña, bueno, que lo explique él mejor, sí, para sí. lo que es la sí, sí, Lorenzo, la por favor. Sí, sí. No, no, a ver, tú puedes hacer una campaña segmentada dirigida a una parte de público, pero muy concreto, que puede ser, por ejemplo, hombres entre 30 y 40 años, españoles, divorciados, que les guste claro. el deporte, eso se puede hacer. Claro, si tú ahora, por ejemplo, dices, vale, votantes indecisos que no tienen claro su voto de la zona centro de Estados Unidos, que es donde obtuvo la mayoría de los votos, que no digo que haya sido una elección ilegal, eso, para eso los americanos tendrán sus mecanismos de defensa y de respuesta ante esas cosas, pero es evidente que esa influencia iba dirigida a ese sector. Bueno, ¿vale? Además con precisión, quiero decir, ahí hubo una precisión absoluta. En todas las grandes ciudades ganó Hillary Clinton y en todo el centro de América, pues arrasó Donald Trump. Ya, pero a ver, yo eso es algo que, bueno. Sí, bueno. A mí me da miedo realmente, ese tipo de manipulaciones obtenidas a través de los datos, de la recuperación masiva de datos. A mí realmente se puede hacer una manipulación, pienso yo, que muy, muy severa, y sí. La verdad es que es algo muy serio desde mi punto de vista. Sí, pero bueno, también la gente, mira, por lo que ha insinuado antes, Alejandro, disculpa, estamos en una charla, quiero decir, no hay que dar pie a nadie, fíjate por lo que comentaba, realmente nosotros cuando, porque yo no conozco ningún caso excepto el mío, que sí que soy usuario de Facebook para unas cosas un poco determinadas, pero que se lea las condiciones del servicio. Es decir, pero te estoy hablando tanto en cuando lo instala, cuando accede con vía web con su PC, como cuando se instala la aplicación para el teléfono, ¿vale? ¿Esto qué? Siguiente. Y estamos hablando de que tienes 5 páginas de siguientes, ¿vale? Entre ellas, pues tener el micro activado, barbaridades de un calibre que dices, bueno, esto realmente no es que sea peligroso en sí mismo, porque Facebook sí que no te va a mandar un sicario detrás de ti, pero joder, esta información si cae en malas manos, pues puede ser muy mala, ¿no? Sobre todo, la gente, me gustaría el concepto ese de qué piensa la gente de la privacidad. Si tiene claro ese concepto o es algo que se la suda, literalmente, y mal dicho, y pronto. O ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que la gente está muy al margen, salvo reductos así del tipo como el nuestro, que tenemos una componente ética bastante desarrollada en el movimiento GNU Linux. Creo que el resto de la gente no la valora en absoluto, ¿eh? Yo creo que la gente debería entender que es sencillo, aunque no haga falta a lo mejor leerte profundamente todas las condiciones legales, que no tengan miedo y que se adentren en las opciones de configuración de las aplicaciones o de las páginas web o de las redes sociales, y si se pierden por las opciones de configuración, que no deberían, bueno, pues que busquen en Google, ¿no? Pues cómo aumentar mi privacidad en Facebook o cómo... No, en serio, porque... Sí. No, es el concepto, Alejandro, disculpa. Si tienes problemas con la privacidad en Facebook, consulta Google. Búscalo. Bueno, que lo busquen para poner el broche con una red, con Tor Browser, por ejemplo. Por entonces, ejemplo, venga. Por ejemplo, y así ya nos salvamos un poquito, nos libramos un pelín. Sí, sí. El tema, sí. A eso se refería Alejandro, creo. Sí, a buscarlo en DuckDuckGo, por ejemplo, muy bien, también, el otro muy bien, buscador. Muy bien, sí, y, sí. Que no tengan miedo, porque es bastante sencillo habilitar 4 parámetros que... No es aquí. No, es Richie otra vez, ¿no? Es Richie, que está en un circo. Está... Ah, sí, no sé qué pasa aquí hoy, que es que es la intrusión, es que saben que estoy aquí hablando de esto y me lo... Te han... Joder, que fino tengo el micrófono, ¿no? Mi micrófono está muy, muy fino porque... Te han seguido con... Sí. Te han monitorizado. Sí. Han monitorizado. Sí, sí. ¿Dónde está el papel de Alvar? Tienes que ponerlo en la ventana para que no entre el sonido, ¿vale? Es verdad. ¿Cómo están hoy por aquí? Madre mía. Me tienen frito, ¿ves? Eso es porque no aplico suficiente anonimato por mi ventana. Vale, vale. Bueno, lo que estaba comentando es que la gente debería tener un poquito más de cultura general a la hora de la seguridad. Que es sencillo deshabilitar la ubicación, es sencillo deshabilitar el micrófono de la televisión. De hecho, no sé vosotros, pero yo cuando me compré una televisión que tenía micrófono, lo primero que hice al encenderla fue ir a las opciones de configuración, bueno, ver unos términos legales y decir, a ver, ¿dónde me habla el micrófono? Lo primero que tiene que desactivar es el micrófono. Sí, ¿vale? Sí. Además, Samsung tuvo una denuncia fortísima por ese tema, que sí, pagó la multa, pero continúa igual, vamos. Sí, en ese sentido, bueno, cambian poco y muy lento las compañías, y la se legisla también muy despacio, ¿no? Pero bueno. O sea, al menos, Alejandro, que la gente tuviera un poquito de sentido común. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, irte de vacaciones y decir, mira, me voy de casa, ahora estoy de viaje, voy a estar 15 días fuera. Hostias, que eso es público, tío. Que eso lo está viendo todo el mundo. Por lo menos tener esa cultura, ¿no? Esa educación. Sí que es cierto que yo lo que percibo es que no hay una educación para un tema tan importante como es el de la tecnología hoy por hoy. No hay nada que enseñe a la gente a hacer las cosas. Simplemente se encuentran con un teléfono que hace muchas cositas y que se publican en Facebook. Estamos incidiendo demasiado en Facebook, aunque no es el único ejemplo, pero que sus amigos lo ven con total inocencia, pero también lo ven enemigos de lo ajeno, no solo sus amigos. Por ejemplo, eso es un ejemplo claro, ¿no? De utilizar el sentido común para todas estas cosas, ¿no? Muy bien, y bueno, y a lo importante, porque como somos usuarios de GNU Linux, hay medios para preservarla, para preservar esa intimidad. Está claro que por ahora el mal menor en una sociedad occidental y tal como la nuestra se utiliza para vendernos publicidad, pero para evitar males mayores en algunos sitios no tan claros, hay medios en GNU Linux para evitar eso. Es decir, podemos utilizar un software específico o un software menos malicioso o algo así. Eso ahí, Richie, creo que sí que tienes mucho que decir de todo esto. Bueno, yo en general, para el tema de la privacidad y el anonimato, por ejemplo, WhatsApp, vamos a sustituir WhatsApp. Vale, sí. Por ejemplo. Bueno, con el tema de WhatsApp. Por pues, Telegram no vale, ¿eh? No, ya. El tema estaría más que nada, en este caso, si queremos algo más puro y más preciso, tendríamos que usar la aplicación Signal, ¿vale? Que es así que creo que está incluso recomendada por Edward Snowden, la aplicación Signal. O ya, pues, la red Matrix con el cliente Riot o Fractal, que con eso también creo que ganamos bastante anonimato por ese tema, por ahí, por ese sitio. Entonces, claro, eso hablábamos de telefonía móvil, pero en general yo lo que le diría a la gente es que usara, pues, software libre. O sea, para intentar preservar la privacidad y el anonimato, por lo menos con el software libre, en general, pues como tenemos acceso al código, podemos saber exactamente lo que hace el programa, podemos saber los datos que está recopilando, si lo está enviando o no los está enviando. Pues en general, cuantas más aplicaciones, ya sea en PC, portátil o en telefonía móvil, utilicemos, pues nos va a ayudar más a este tema. Está claro que llegar a un 100%, pues ya hemos comentado que es muy complicado. Pero en tema del PC, pues en tema del PC podemos usar distribuciones GNU Linux. Para navegar por el PC, pues podemos usar los navegadores de Tor Browser, que va lento, es algo incómodo, pero vamos, a quien le preocupe mucho, pues tiene esa solución. También podemos utilizar, pues, redes VPN, contratar algún servicio de VPN que te saca ahí por el mundo y te da bastante anonimato. Y luego, pues, en temas de la telefonía móvil, pues también podemos usar VPN para conectarnos, pues, a nuestro domicilio, o para salir por ahí, si contratamos un servicio, para salir por ahí por el mundo también. Podemos usar, si es ya el sistema operativo, si puede ser una ROM de lineaje OS, si queremos tener Android, o también podríamos usar, si vemos que es compatible, aunque esto ya es un poquito más complicado hoy en día, pero se podría utilizar los sistemas operativos móviles de Plasma Mobile o VB Ports, que es el fork de Ubuntu Phone o Ubuntu Touch que se dejó de mantener y ahora lo están manteniendo VBports, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al sistema operativo. Y dentro de la telefonía móvil hay de la telefonía móvil, pues también Signal es ese programa que está en telefonía móvil. También tenemos clientes de Fractal y Riot DM para Matrix, también lo tenemos ahí. y bueno, las VPN, sí, OpenVPN, bueno, y todo el tema este. A como mínimo utilizar un sistema operativo libre como AOSP, Android Open Source Project, que pienso que puede ser más asequible para la mayoría de terminales y usuarios, porque al final es un Android puro y duro. Sí. Y muy importante también sería la tienda de aplicaciones, ¿no, Richie? Ah, muy bien, sí. La tienda de aplicaciones, pues tenemos FDroid, ¿vale? Para poder sustituir. Hoy, incluso hoy en día no hace falta instalarte el. Vamos, si no necesitas nada de ninguna aplicación concreta que solo esté en la Play Store, pues tenemos la aplicación FDroid, ¿vale? Que accedemos ahí, nos la descargamos y todo el software que hay ahí pues es libre. Entonces, pues es una ventaja si encontramos la aplicación que se adapte a lo nuestro, que hay muchas que son populares y que podemos utilizar, pues a través de FDroid las podemos utilizar sin ningún problema. Sí, incluso claro. Voy a decir algo más, o sea, por si no queréis utilizar nada de Play Store, hay una aplicación dentro de FDroid que se llama Yalp Store, ¿vale? Yalp, Yalp, que sin necesidad de abrir ninguna cuenta de Gmail, ni registrarte, ni nada de eso, puedes acceder a las APK de Play Store por si hay algún. Porque a lo mejor lo puedes tener todo de FDroid y tener un par de aplicaciones que no están ahí, pero que necesitas porque si no tu vida depende de ello y todo esto, pues entonces utilizas la aplicación Yalp Store dentro de FDroid y desde ahí puedes instalarte una APK de la Play Store, pero utilizar todo libre si puede ser, pues mejor en este caso. Mira, ha pasado Alejandro por vía interna. Lorenzo, baja un pelín el volumen del micro, porfa. Parece que se acopla un poquito ahí. Una noticia de Computer Hoy, Alejandro, ¿no? Sobre una distro Linux ultra segura, que utiliza claro. Edward Snowden. Sí, correcto. Bueno, de hecho, el nombre es TileOS. Ajá, sí. Y bueno, es la recomendada por Edward Snowden. Bravo por todo lo que nos ha dicho Richie. Espero que los oyentes hayan tomado nota de todos sus consejos. Y la matización que hacías, por ejemplo, también tu Goro de Android puro, es también muy importante porque... voy a dar un paso atrás y voy a volver a lo que estaba comentando antes Lorenzo, de si las compañías les interesan nuestros datos para Google o no. Puede que sí o puede que no, pero nos damos cuenta con hechos como, por ejemplo, el que Xiaomi esté liberando las ROMs con 5 o 6 meses de retraso, no esté liberándolas todas y Google le siga sirviendo el código del kernel de Android y no le presione. Da la sensación de que a Google le importa un tufo hombre, si obviamente. Alguien toca el núcleo o no lo toca y qué hace con aquellos datos, ¿no? Porque, ostras, que no presiones a la otra compañía para que libere el código de la ROM, ostras, si no, tú sabes... estableces la licencia, claro, la licencia la establece Google, que es el creador, y entonces... puede cortar el grifo, pero no está cortando el grifo en ningún momento. Y como eso, bueno, he puesto el ejemplo de Xiaomi, pero no es solo el ejemplo de Xiaomi. Hubo un escándalo también con los móviles de Elephone que tenían virus y que los antivirus no podían desinstalarlos. Sí, sí, era un verdadero problemón, sí. Un año después de, o sea, quiero decir, ROMs que ya llevaban un año con un virus instalado. Sí. Un año después es cuando los antivirus se dieron cuenta de que ahí había un virus, ¿no? Entonces, hay algunas marcas chinas o de que dices, ostras, uf, ¿qué está pasando y quién hace qué para pararlo, ¿no? Pues y a lo mejor el que podría, que es el que está sirviendo el núcleo, que es Google, no hace nada. Y además esta compañía o la que sea, ¿no? No vamos a decir más nombres, pero está en un país en el que las leyes europeas no influyen, entonces hace lo que le sale de ahí y el que podría hacer algo, que es Google, no lo está haciendo. Entonces dices, pues debería cambiar un poco el tema, ¿no? Sí, hombre, ahí Google lo que pasa es que, claro, si Xiaomi vende muchos terminales, le interesa porque al final tiene más Androids en marcha. Entonces, pero el tema del Project Treble Este que actualizaba independientemente de las capas del fabricante. Esto creo que es a raíz de Android 8, si no me equivoco, ¿no? Tú sí que estarás más informado de esto, Alejandro. Project Treble, el que Google por su cuenta actualizaba partes del sistema operativo y los fabricantes mantenían sus drivers y capa. Creo que estaba estructurado así. Bueno, el problema que digo yo venía de Google, creo que 5, o sea, de Android 5.1. Sí. O sea, era anterior. No, no, yo digo ahora la nueva característica de Android 8, que se llama Project Treble, por el que Google, por su cuenta, con los Xiaomi A1 ya funciona, ¿vale? Con Android One. Por el que Google actualiza seguridad y sistema operativo, digamos la base del sistema operativo, me imagino que el kernel no, obviamente, porque en el kernel están incluidos los drivers que utiliza el fabricante y todo esto, y deja para el fabricante la capa y la cuestión de drivers. No sé si estáis enterados de esto. Yo no, desde luego. Yo he oído algo, pero no te sé decir. Vale, no, vale. Sé que era... O sea, sé que se basan en eso para el tema de ahora empezar con las actualizaciones más rápidas. Pero vale. No te sé decir. Y algo en cuanto a fiabilidad creo que también había. He oído algo de eso también, pero tampoco estoy muy metido. Sí. Pero creo que eso es un avance bastante importante porque ahora se podrán utilizar más móviles y temas. Bueno, un avance en cuanto a las actualizaciones y todo eso, que antes se quedaban muertos enseguida los móviles. Sí, y ahora creo que ha sido un avance en ese aspecto. Yo simplemente, pues eso, lo que ha comentado Alejandro, que lo importante de instalar Lineage OS... aparte de porque los fabricantes pues eso, pues no liberan el código como él bien comentaba en algunas ocasiones, también porque aparte los fabricantes, aunque no liberen el código que tienen obligación de liberar, pues también meten mucha capa de software privativo por arriba, que claro, es un gran peligro también. O sea, que es muy importante si se puede instalar una distribución de ese tipo, una ROM de ese tipo en el móvil y lo permite y la gente quiere tener ese anonimato de privacidad o un plus de anonimato y privacidad, eso sería una solución bastante interesante. Y una solución que no he tocado, que el otro día en el Maratón Linuxero, nuestros compañeros de Maratón Linuxero, en una de las charlas, hablaba un chico que no conozco muy bien, que es de Naseros, hablaban de NAS y todo el tema este, sí. Estaban hablando del tema de los routers que tenemos en casa, ¿vale? Que los routers que tenemos en casa también los podemos liberar, ¿vale? Hay un sistema operativo para routers que se llama OpenWRT, por ejemplo. Ese creo que es el más popular que hay y depende del modelo que tengas puedes liberarlo también, porque ahí pues está el software privativo de las operadoras y también saben pues por dónde vamos, lo que hacemos y cositas de estas. O sea que una forma de liberarse, si alguien también quiere meterse en este tema, sería pues flashear o el router de la operadora o hacerle un bridge que comentaba él. Se hace un bridge del router para que se quede tonto el de la operadora. Y pues si puedes permitirte comprarte un router pues de 50, 70 euros o lo que quieras, algo bueno, y le metes un OpenWRT que ya se venden, que vienen con este sistema operativo, pero hay muchos que incluso muy baratos creo que se puede poner este sistema, y entonces liberamos también nuestro router que tenemos en casa. Esa opción para que la gente que lo pueda saber también. Ajá, muy bien. Bueno, pues yo quería intervenir por tres cosas. Una, de lo que ha dicho Rich ahora, el tema este de una solución fácil es un router de Xiaomi, que no sé si son 30 euros o 27 euros, una cosa así, que funciona muy bien, y le puedes meter OpenWRT y ya está. Y te quitas la compañía y te lo quitas todo. Y ese funciona muy bien. El problema que tienes es lo de siempre, que tienes que tener un poquito de idea para hacer esas cositas y no quedarte con un par de... Bueno, algo ha pasado. ¿Eh? Sí, vale. Ahí está el culpable. Y no quedarte con un ladrillo. Luego, de lo que ha estado diciendo Alejandro, referente al tema de los de Google y obligar a las compañías a liberar. A ver, al final esto son dos cosas. Una parte no podemos eximir al consumidor de su responsabilidad a la hora de comprar un dispositivo. Si tú compras un dispositivo Xiaomi pensando en lo que estás pensando, a ver, al final es un dispositivo que está fabricado en China. Ya. Sí. Sí, entonces, sí, que tiene que cumplir la... Todos se fabrican en China. Ya, bueno, en China, pero bajo una normativa. Bueno, sí o no, bajo, ¿vale?, una, o sea, bueno, que el control o la responsabilidad no tiene por qué estar allí, ¿no? Aunque la fabricación esté allí. Hombre, si tú, a ver, hay quien compra el teléfono directamente en China. Quiero decir que los teléfonos y todo esto pasan por completo de las normativas europeas. Entonces tampoco puedes esperar milagros. Sí. Totalmente. Sí. Vale, y en el tema de aplicaciones, ¿por qué otras aplicaciones libres podríamos utilizar, podríamos cambiar las privativas? Espera, que me ha quedado una cosa por decir. Ah, sí, has dicho dos, eran tres. Eso es. Vale, sí. Es. Vale. Vale, luego, lo tercero que quería decir era, también respecto a lo que ha dicho Richie, sobre todos los medios que puedes utilizar para, pues en fin, para aumentar tu privacidad, ¿no? Desde navegar por utilizando Tor Browser o utilizando VPNs externas y tal. Ahí tengo que decir que, claro, conforme vas subiendo en los requisitos que vas poniendo, si vas a poner un Tor Browser, pues al final pues te encuentras cada vez más incómodo en la navegación. Quiero decir que al final es lo que hemos comenzado diciendo al principio de todo esto, que se trata de un compromiso entre comodidad y privacidad. Hay otras soluciones también, como puede ser utilizar algunos complementos, como puede ser NoScript, que está disponible para Firefox o Chrome, que lo que hacen es directamente te quitan los JavaScript, o los puedes habilitar tú en función de la página donde estés. Y la navegación también es muy limpia, no se registra nada de lo que haces. Incluso, y ahora voy a decir, si utilizas Tor Browser, pero sigues utilizando WebRTC, que lo tengas activado por defecto, te pueden seguir captando la dirección IP. O sea que hay que tener muchas cosas en mente para y estar muy informado y muy a la última para tener una navegación realmente privativa. O sea, al final es coger el móvil, tirarlo y coger el ordenador y no conectarte a internet. Sí, que los inconvenientes son tan grandes que realmente te puede estropear cualquier experiencia positiva. Al final se trata de un compromiso. Sí. A lo mejor simplemente con una extensión del tipo NoScript ya tienes suficiente como para que no sepan desde dónde te estás conectando, o por lo menos que sea más difícil, o qué sistema operativo utilizas, o los datos de la batería. Todas esas cosas puedes evitar. Sí. Alejandro, adelante. Alejandro. Bueno, Richie. Vale. No, yo quería... Richie, dilo tú. Venga, muy breve. Que sí, que lo que comentaba es una buena alternativa esta que comenta Alejandro. Sí, que yo conozco eso de NoScript y creo que sí, que es una buena alternativa. Y lo que él comentaba, sí, hay que avisar a la gente de que esto no es cómodo. O sea, es algo, claro, es algo incómodo, y que lo sepa. Pero el quien busque eso y esté muy preocupado, que sepa que es que incómodo, pero hay alternativas. Se claro, puede hacer, se puede claro, hacer. Uh-huh. Sí. Sí, claro. En realidad, bueno, es como este podcast, ¿no? Simplemente es poner un poco en tela de juicio o poner un poco en el oído de la gente una serie de herramientas. Está claro que puede ser más o menos complicado, pero más allá de la complejidad, al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Si el usuario, el consumidor, pues decide no consumir cierta serie de productos, si todo el mundo, por ejemplo, estuviera un poquito más concienciado por su privacidad, fíjense, oye, yo voy a deshabilitar la ubicación, además es porque me chupa mucha batería, por otras cosas voy a deshabilitar la ubicación, porque no me apetece que me siga Google todo el rato, ¿no? Entonces, pues no podrían vender publicidad segmentada por ubicación y no darían la opción, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final es la gran masa la que se deja llevar o la que debe tomar algunas pequeñas decisiones en sus hábitos de consumo, ¿no? Y tener un consumo responsable, pues, hacia lo que decíamos, hacia empresas que están en países que, en los que sí que existen leyes o en los que sí que se va a poder legislar en determinadas cuestiones. Y además intentar configurar esos dispositivos, pues si no quiero usar una, pues como decíais, una Raptor, pues a lo mejor usar NoScript para, bueno, minimizar un poco el impacto, ¿no? Y vas minimizando el impacto de la publicidad, y entonces las empresas que se lucran de esa publicidad pues dicen, oye, pues por esta vía no, vamos a usar otra, y si esta vía tampoco, mira, el usuario nos está cerrando las puertas, vamos a seguir lo que hacíamos antes y buscar ser menos intrusivos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿y por qué aplicaciones? Si quisiéramos, porque como he dicho antes, al final entra dentro de la libertad de cada uno. ¿Por qué aplicaciones podríamos sustituir? Estoy hablando de las aplicaciones más utilizadas, es decir, WhatsApp, por ejemplo. Es evidente que por una cuestión que nos va a explicar Lorenzo con su dulce y aterciopelada voz, que no es una alternativa a Telegram en contra de lo que mucha gente piensa. La alternativa a WhatsApp no es Telegram. Estaríamos hablando, no sé de qué, pero probablemente utilizar la red Matrix, ¿no? A ver, al final, si tu red, o sea, si tus datos están en un servidor ajeno, como aquel. Claro. No sé si me explico. Sí, explica la diferencia entre WhatsApp y Telegram. No. O sea, lo que yo vengo a decir es que aunque tú tengas Matrix, o aunque tú estés utilizando Matrix, si Matrix lo tiene otro, pues tus datos los tiene otro. O sea, la única manera de ser completamente libre y saber qué es lo que sucede con tus datos es que tú tengas tus datos y ya está. Claro, que te crees tu propio servidor. Pero en Matrix tienes encriptación también. O sea, bueno, entonces, y creo que descentralización, ¿no? Sí, está descentralizado, sí, está descentralizado y tienes la opción de encriptarlo completamente todo. Sí, entonces, pero ahí lo tienen muy complicado. Sí. Pero son opciones y son cifrados que hoy por hoy son indescifrables, pero como no sabes qué es lo que sucederá en el día de mañana, pues... Ya. Sí, eso sí, no, exacto, claro. Que si se recopilan los datos se quedan ahí, pero bueno, lo que vengo a decir simplemente es eso, que al final para que tú tengas, o sea, para ser seguro de tal, pues es que lo tengas tú, que el otro es un paso intermedio y que va a estar más seguro, pues claro, eso es así. Sí, no, aparte, para la gente que, ahora que estamos hablando de Matrix, si a alguien le preocupa todo esto, se monta su nodo de Matrix y a marchar, en tu propio servidor, y lo tienes ahí. O sea, esa es la facilidad de esta mensajería instantánea, que es descentralizada, cuando uno se preocupa mucho y tiene mucha preocupación, o una empresa, ya no hablamos de usuarios normales, una empresa quiere tener los datos, todos los datos él, pues simplemente se crea un nodo y ya está. ¿Qué es lo que pasa con las redes libres también? Con las redes libres te puedes crear descentralizadas, te puedes crear tú un nodo de Kitter, de Mastodon, de Diaspora, y lo gestionas tú y no hay ningún problema. Y en estas redes libres, que son la alternativa a Twitter y a Facebook, que hay muchos menos usuarios, también hay que decirlo. Sí, ¿vale? Eso te iba a comentar. Sustituir Facebook y Twitter, ¿por qué? ¿Por qué otras alternativas tendríamos? Sí, las alternativas que yo más conozco libres pues son Mastodon, que está pegando bastante, que sería como un clon de Twitter, ¿vale? Más o menos. Y luego como un clon de Facebook estaría Diaspora, ¿vale? Y luego también tenemos Kitter, con Q de queso, que es también un clon de Twitter. Y también se usaba bastante. Ahora creo que Mastodon está pegando más fuerte, y lo que pasa es que claro, no hay tanto usuario como hay en otros sitios, pero mucha, sobre todo en nuestro mundillo de software libre, si a la gente le interesa informarse de cositas y seguir a gente de software libre, hay mucha gente de software libre, que hay mucha información en estas redes, porque claro, fomentan esto. Y estos son redes completamente descentralizadas. Y si te preocupa mucho el que estén recopilando cualquier historia, te puedes montar tú un nodo y ya está. Y en el momento que estás tú dado de alta en un nodo, tienes una cuenta en un nodo, en el momento que tú borras, toda la información se borra, pero sin dejar ningún tipo de rastro. Eso también es importante. A ver, el concepto este de que, vamos a ver, haciendo esto que estabas comentando, ¿estaremos a salvo de la recopilación de datos para publicidad? pero probablemente no para otra recopilación de datos más dura. Quiero decir que estaríamos a salvo de la especulación de la información que generamos, aunque a lo mejor no de un espionaje, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, bueno, son más seguras a ese nivel de que nadie, ningún tercero va a utilizar tu información, aunque, por ejemplo, un gobierno sí que podría hacerlo. No sé si me explico, que la utilización por organismos mayores tampoco está garantizada, ¿no? Hombre, si viene todo cifrado desde el cliente, la cosa está más complicada. Es que soy muy escéptico, hombre, también ¿sabes, está, está lo que. Ya. Lo que pasa es que también es lo que comentaba Lorenzo, que hoy en día lo cifran con unos algoritmos y dentro de 20 años o dentro de 10 años las máquinas serán tan potentes que a lo mejor lo descifran. Si están recopilando esos datos, están haciendo copias de esos datos, de las transmisiones, aunque vean unos y ceros, pues a lo mejor luego lo pueden descifrar, eso ya, pero eso ya ahí ya se escapa un poquito a lo que yo ya pueda entender. Lo único es que, claro, también en estos casos, al ser los clientes, tú puedes ver el cliente, lo que está recopilando, lo que está mandando y todo, pues ya te puedes hacer una idea de lo que te puede afectar a ti en cuanto a privacidad. Puedes auditar o puedes pedir a alguien que te audite lo que se está recogiendo y tal. Claro. En el tema de WhatsApp y Telegram, pues bueno, aquí hemos tenido algún debatillo sí. de vez en cuando. Yo lo único que sí, como bien sabe Lorenzo, y bueno, y nos ha explicado él realmente, porque lo conoce mucho mejor, el tema de Telegram, pues está claro que en el servidor, lo que es la comunicación entre el cliente y el servidor está cifrada, pero luego los datos se quedan en el servidor de Telegram sin cifrar. Solo tienen acceso los chicos de Telegram, está claro. Y si alguien pues les hackeara el servidor o lo que sea, pues accedería y es completamente un peligro. Lo único es que en el debate que hemos tenido, yo por no ponerlos al mismo nivel, ¿vale? Porque yo como intento no ponerlos al mismo nivel, simplemente que Telegram, los propios chicos de Telegram, el cliente, ellos lo han hecho exclusivamente libre. Entonces, claro, tú puedes ver, puedes auditar ese cliente y puedes ver exactamente los datos que se están enviando al servidor y sabes que son esos y no más. Mientras que en WhatsApp sí que está todo encriptado, los datos en el servidor, pero tú no sabes, como bien diría Richard Stallman, qué funciones malévolas por debajo está el cliente de WhatsApp haciendo, porque en teoría el cliente de WhatsApp coge unos datos, los manda allí, está todo encriptado y todo muy bonito. Pero ¿quién te garantiza a ti que por debajo el cliente de WhatsApp no esté recopilando los archivos .png, los .txt, los ., los estés enviando al mismo servidor en otro puerto? Yo qué sé, esas paranoias pues no podemos averiguarlas al final porque no podemos auditar el cliente, que el cliente es el que realmente está en tu terminal accediendo a tus datos. Es muy para mí es muy importante que por lo menos el cliente sea libre y por eso esa distinción del tema de Telegram con WhatsApp. Ya, pero Richie, tú al final a WhatsApp le puedes decir que no le das permiso a que acceda a tus datos, a tus archivos y ya está. Y no accede. ¿Qué pasa? Que no puedes subir nada. Es así de fácil. El problema es que al final en el servidor cualquiera de los dos, tanto WhatsApp como Telegram, puede hacer lo que quiera. Ese es el problema. Claro, sí, el cliente está liberado y tal, pero luego en el servidor va toda la información. Entonces, claro. Puede o no ser utilizada de la misma manera. Hombre, en este caso WhatsApp lo tiene todo encriptado incluso en el servidor. Lo que pasa es que eso que me has comentado de decirle no tiene acceso, cuando tú le dices que tiene acceso a tu galería, cuando tú le dices que tiene acceso a tus contactos, sí, pero me refiero, hombre, para poder mandar fotos, me refiero. Ya, o sea, ¿sabes pero, o no? Pero que siempre tienes la opción de no mandar fotos. Exacto. Pero yo hablaba de un uso normal, tú le das el permiso para poder mandar fotos, para poder mandar audios, o sea, acceso a tu micrófono, acceso a todo, y en el momento que tú le dices acceso a la galería, por muy encriptado que esté en el servidor y sepas que en ese canal oficial no lo van a poder leer, nadie te garantiza que por debajo esa aplicación está haciendo otra cosa y esté accediendo a esos mismos datos que le has dado permiso y enviándolo en un cifrado que ellos sí que conocen y O sea, y sí que puede acceder a ellos. No sé, es algo complicado. Yo lo veo más una paranoia que otra sí, cosa. Sí, es paranoia, pero es que como nadie te puede asegurar. Ya, pero mientras que en Telegram, al poder auditar el código, es que sabes exactamente lo que está enviando. Y es, sí, lo sabes exactamente. ¿Y sí, dónde? Pero si, todo eso me parece muy bien, pero que estás en el mismo problema. O sea, el problema es que tus datos los tiene otro y con esos datos hará lo que le dé la gana. Sí, eso sí. Al final los datos van a estar en el mismo sitio, está claro. Y a eso me refiero, si es que no hay más, porque como ya os he dicho yo en otras ocasiones, clientes de WhatsApp, pues tienes otros. Pero que el problema al final es lo que hagan con tus datos. Clientes de WhatsApp tienes otros, no te he entendido lo que querías decir con eso. Sí, que a ver, tú puedes utilizar, a ver, con WhatsApp al final solamente puedes utilizar la su cliente exclusivo. Te refieres a Telegram, ¿no? Con Telegram tienes otros. Sí, con Telegram es lo que comentabas tú también, que había un poquito de peligro con otros clientes que no fuera el oficial, y desde aquí pues decir a la gente que utilice el oficial porque has comentado creo en otros podcasts que había un poquito de peligro porque sí, se podían hacer cosillas. Al final pueden acceder a mucho más de lo que pueden hacer, o sea, simplemente con acceso al API, o sea, nada del otro lado. Por el tema de Telegram, ya finalizo, ¿vale? Era también, bueno, que esto también puede generar un poquito de debate, era el tema de lo que es WhatsApp, que WhatsApp se considera como una killer app, o sea, una aplicación tan importante que luego otros sistemas móviles libres, pues a lo mejor les afecta. A la hora de no poder usar un cliente de WhatsApp, les afecta en cuanto a popularidad para desarrollarse. Por ejemplo, Ubuntu Touch o Firefox OS, al no poder implementar un cliente de WhatsApp que lo utiliza todo el mundo, la gente entra a una tienda, le dicen, mira, que tenemos Firefox OS o tenemos Ubuntu Touch. Y dice, ¿puedo instalar WhatsApp? No, dicen, pero ¿tiene WhatsApp? Eso pues, en Telegram, un punto a favor, si la gente no va a usar Matrix ni va a usar Signal y cosas de estas, pues por lo menos que se ponga Telegram, porque así evitamos una killer app como es WhatsApp y puede favorecer a otros proyectos libres de sistemas operativos en los teléfonos móviles. Pero tú has querido vender ahí una moto difícil de vender. Bueno, ya. O sea, Ubuntu Touch, pues... cuando salió al mercado no estaba para salir, no estaba madura. Estaba verde, sí, sí. Estaba muy verde. Uh-huh. Y el otro ejemplo claro es Microsoft, el móvil de Microsoft que ha desaparecido solo. Uh-huh. Y tenía WhatsApp. Claro, pero ahí no tiene un valor añadido, como puede ser un sistema libre donde se pueda fomentar la privacidad, el anonimato. No tiene valor añadido. ¿Y Firefox OS llegó a tener cliente de WhatsApp? No llegó a tener. Yo he leído un artículo en el cual uno de los grandes inconvenientes que hablaban incluso los de Telefónica, que era lo que llamaban el proyecto, porque lo leí después de un debate que tuvimos en el grupo y tal, llegué a leer que uno de los principales problemas, por lo menos de Firefox OS, de Ubuntu Touch, y que como dice Lorenzo, estaba muy verde el proyecto cuando salió y tenía que haber estado más maduro. Pero Firefox OS sí que incluso los directivos de Telefónica, que eran los que llevaban el proyecto adelante, en algún artículo que he leído, fue un grave problema el tema de no haber, o sea, fue algo casi definitivo el no haber tenido un cliente de WhatsApp. Yo, bueno, a ver, al final esas son todas suposiciones. Yo, sinceramente, que Microsoft no haya conseguido sacar adelante el teléfono, tendría que dar una pista suficiente para saber que el mercado no es porque tenga WhatsApp o no tenga WhatsApp, simplemente es porque tu vecino tiene Android y tú no. O sea que sí, a ver, que Alejandro tiene un, si me disculpáis un momento, Alejandro es que está trabajando, lo hemos asaltado y el pobre está haciendo lo que puede tecleando, que estaréis oyendo ruido de fondo de teclas y todo esto. y tiene otras obligaciones. Así que no sé, Alejandro, si tienes que ausentarte con total libertad y sí, que nada. Y todo lo contrario. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Os pido perdón y terminaremos con la conclusión de yo tengo razón y Lorenzo y Richie no. Vale. No, bromas aparte, está bien ir concienciando un poquito y poniendo en tela de juicio estas temáticas. Sí. Y nada, un abrazo y un abrazo igualmente, hombre. ¿Ah? Igualmente, hombre. Venga, un hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Vale, sí, estabais hablando en concreto de... Sí, ver, no, que he perdido un poco el hilo. Sí, no, de las killer app, de lo que hablábamos vale, sí, de que sí... De Firefox y Telefónica. Yo, desde mi opinión, aparte, bueno, también, lo digo con perdón, los teléfonos de Windows Phone eran una castaña. Desde mi humilde opinión, y no ofrecían ningún valor añadido. Hombre, ya, pero tú estás hablando de Killer App, sí. y de Killer App es tanto para un sistema libre como para uno privativo. Sí. Entonces, y el dinero que ha puesto Microsoft para sacar eso adelante, pues es una pasta. Y que aquello no haya funcionado, pues es que te tiene que hacer ver que no solamente estaba en eso. Y un paso más allá, al final... puedes consultar o puedes trabajar con WhatsApp desde el navegador, desde Internet Explorer, con lo cual hoy a lo mejor sí que lo podrían haber llevado al móvil, que no lo hicieron en su momento. Hombre, no sé, Ubuntu también estaba con las web apps intentando buscar, pero no acababa de ya, pero es que Ubuntu es otra historia, Ubuntu es lo que os he comentado antes, está demasiado verde cuando se sacó y hoy por hoy pues está como está. O sea, a ver, yo lo que sinceramente pienso es que el mercado de la telefonía es un mercado muy difícil porque no solamente es WhatsApp, es ahora los millones y millones de aplicaciones que están detrás de iPhone, de iPhone y de Android. Está es muy que, polarizado, es ¿qué evidente. ¿Qué haces ahí? Entrar ahí es muy complicado. Ahora, yo sueño con un Ubuntu Touch, con su dock, que bueno, a la chita callando Samsung lo ha hecho y la verdad es que se le ha dado muy poco bombo, pero al final Samsung ha realizado el proyecto que tenía Ubuntu. Porque si no me equivoco tiene un será todo lo privativo que queramos, en fin, no lo sé, pero el caso es que está moviendo un Linux cuando lo metes en el dock. Ya, pero vale, y a un monitor y oye, sí, con la potencia que tiene un procesador de móvil, que ni mucho menos es la misma, una ARM no es lo mismo que un procesador de ordenador. Pero joder, ese proyecto ha salido adelante. Ya, pero yo sueño con eso, de verdad. Si al final el problema que hay es que la gente que utiliza el móvil, y la gente que utiliza el ordenador, y gente que utiliza las dos cosas, no es tanta. Ya. Es que no hay tanta gente, porque hay gente que se dedica a producir y mucha gente que se dedica a consumir. Y el campo intermedio no es tanto. Sí. No. Sí. Bueno, pero esto lo dejaremos para otra ocasión porque es uno de los temas, porque el tema de los operativos móviles es... Yo solo por puntualizar una cosa, el tema, bueno, Ubuntu Touch y Firefox OS tenían una interface bastante parecida a Android, si no recuerdo mal, sobre todo, sí, los dos, ¿no? Lorenzo, Touch era bastante parecida, ¿no? Sí, bueno. Bueno, se basaba en gestos, la verdad. Es que sí, se basaba en gestos, pero los iconitos a la parte de abajo, luego tal, o más o menos. Mientras que los que he tocado yo de Windows Phone eran como no sé si habéis visto el panel este de Windows, que era Windows 8, el panel este de inicio, el menú inicio, que era así con cuadrados, y era algo distinto, los tiles, la verdad. O sea, sí, los azulejos. Los azulejos. Igual eso también ha influido un poquito, porque la gente acostumbrada a Android o a iOS, que también tiene interface bastante parecida, los otros dos sistemas que murieron, pues sí que tenían también una interface parecida. El problema siempre fueron las aplicaciones. Lo que mató a Windows Mobile fueron las aplicaciones. Sí, sí. Que tenía sus aplicaciones, tenía las killer apps, pero ya no tenía mucho más, ¿no? Ya, pero entonces, hombre, yo he estado manejando un Windows, un Nokia, en este caso, un Nokia de gama media alta, y ostras, de verdad, iba muy bien, pero muy, muy bien, ¿eh? Y, pues, y con una cámara de una gran calidad, con sorprendentemente buena, incluso superior a los altos de gama de otras marcas más consolidadas en ese momento. Y incluso en móviles con recursos muy limitados también funcionaba muy bien. El problema de Windows 10 fue Microsoft. Ese es el primero. Bueno, que es especialista en lanzar proyectos e ir dejándolos de la mano de Dios. Y como no está en manos de la comunidad, pues se puede morir. Nada, también tener en cuenta que al final somos culo veo, culo quiero. Y cuando intentó entrar Microsoft, todo el mundo tenía un Android en este país. Sí, sí. Y al final pasa lo que pasa con todas las cosas, que Microsoft o el que sea no termina de ser compatible exactamente con el otro. Y entonces, para pasarte un archivo de un móvil a otro, tienes ya problemas. Claro, sí, eso sí, eso sí. Entonces, claro, si ya empiezas con esa y resulta que de tus amigos tiene 10 tienen Android y uno tiene... ¿Y tú qué vas a comprarte? ¿Un Microsoft para no poderle pasar los datos? Estás en las mismas que pasa con WhatsApp y con Telegram. ¿Qué haces? ¿Te instalas WhatsApp como tienen todos tus amigos para mandarte mensajes o te instalas Telegram que no le pueden mandar los mensajes ni a la Charito? Claro, claro, claro. Ese sí, también sí, es que es un problema. Sí. Bueno, nos vamos a la hora 10, o sea que vamos a llegar a lo mismo de la grabación fallida. Únicamente comentar ya como a modo de conclusión, es decir, sobre el panorama este de la privacidad. Yo, si queréis, os doy mi opinión, da cada uno la suya y vamos cerrando, ¿vale? Yo lo que opino es que, dadas las circunstancias y dado que es una batalla perdida, tenemos que ejercer nuestra libertad. Es decir, cada uno que utilice lo que quiera, pero eso sí, con sentido común. Es decir, por ejemplo, sabemos de sobra que cuando te va a contratar una empresa, lo primero que va a ver es tus redes sociales. Si hay muchas fotos con... porque estamos así, esta sociedad está así, ¿vale? Muchas fotos con un cubata en la mano, con haciendo el gamberro por ahí y tal, pues se lo va a pensar, ¿vale? Porque eso, en todos los últimos casos que conozco de contrataciones, está sucediendo. Entonces, sentido común. Es decir, utilicemos, y hablo de Facebook porque son las aplicaciones estándar, ¿no? Las emblema de todo esto. Si utilizamos Facebook, que sea con sentido común. Haceos fotos que no puedan traer consecuencias. Lo que digáis que no pueda ser utilizado para asaltar vuestro domicilio, porque estáis diciendo continuamente cuando estáis y cuando no estáis. Por lo demás, oye, utilizadlo con libertad, porque de momento lo único que os van a vender es publicidad. Pero ojo, de momento no sabemos las intenciones que tendrán en el futuro. Entonces, yo soy partidario de utilizar la tecnología, pero con sentido común, como todo en la vida. Si te compras un coche y lo conduces, conduce con sentido común, porque puede ser una herramienta de desplazamiento o puede ser una herramienta para asesinar gente. Entonces, que no nos invada excesivamente la psicosis, porque eso deberíamos de haberlo hecho antes. Ahora ya no creo que tenga mucha solución. Al menos en términos absolutos, al 100%. Así que utilicémosla, pero con cabeza, por favor. Y sabed que hay herramientas libres y hay herramientas que preservan mejor nuestra privacidad. Eso hay que saberlo y que preferiblemente hay que usar estas. Pero si no hay más remedio, por favor, tened cabeza. Pues, siguiente. Sí, no, pues yo suscribo todo lo que has dicho, Boro. Me parece que está bien, es correcto, está muy bien. Y aparte, pues decir que que los datos que se recopilan hoy en día a lo mejor no pueden ser muy peligrosos aquí, pero para la gente yo creo que más para la gente a lo mejor un poquito más de mañana, sí que esos datos se podrán utilizar a lo mejor para cualquier cosa, para averiguarte cualquier cosa, o cuando vayas a pedir trabajo automáticamente el programa le harás un clic y te dirá si eres apto o no eres apto por la recuperación de datos que se está haciendo, la venta que se hará entre empresas y cosas de estas. Y bueno, pues para pedir un préstamo, para hacer cualquier historia, todos los datos que están recopilando ahora en internet, creo que en un futuro se utilizarán para todo eso, y creo que es bastante peligroso. Así que animar a la gente a que ponga su granito de arena para intentar, en la medida de lo que pueda, pues preservar su privacidad y su anonimato. Y dar una recomendación que creo que puso un link en nuestro grupo de GNU Linux Valencia, un compañero puso un link, creo que era Julián el que lo puso, nuestro amigo Julián. Hay un vídeo por ahí que es de TED por Madrid, sí, sí. ¿Vale? Era un vídeo de Marta Peirano, sí. Y que se denomina ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? ¿Vale? Que recomiendo a la gente que si puede verlo, que lo vea, porque ahí hay una explicación. Es un vídeo de 10 minutos que sí. La gente puede ver hasta la problemática que puede haber y a ver si se puede concienciar un poquito más. Sí. Bueno, pues yo os digo, a ver, yo al final es lo que vengo diciendo desde el principio. Se trata de un compromiso entre comodidad y privacidad. Para empezar, lo más importante yo creo que es concienciar a los más pequeños de... Primero a los padres de los más pequeños de dónde nos dirigimos. Y sí. Que lo que no puede ser es que un chiquillo con 8 años esté ya con el móvil en la mano subiendo fotografías o haciendo lo que sea en internet. No puede ser. Entonces, el primer paso es concienciar a padres e hijos de dónde estamos y qué es lo que sucede cuando utilizas herramientas sin conocimiento. Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues está el tema de la comodidad y privacidad que he dicho, que al final, pues sí, que es un problema, que si quieres hacer las cosas completamente anónimo, pues probablemente no puedas utilizar ni un móvil ni un ordenador. Pero bueno, entre un polo y el otro siempre hay cosas intermedias. Lo que hay que hacer es tener un poco de sentido común de qué es lo que estamos haciendo y para qué es lo que estamos haciendo, y en función de eso utilizar las herramientas que consideremos más oportunas, sabiendo hacia dónde van los datos. Uh-huh. Y eso es un poco mi opinión. Sí, muy sensato. Sí, claro, por último, lo que sí que no tenemos perdido es la batalla legal. La batalla legal es una cosa que no está perdida. O sea, quiero decir, yo creo que más importante que ir ocultando nuestra actividad en la red es luchar por algo que no está perdido y que se puede recuperar, que es la privacidad. Ajá. Y para eso pues se pueden establecer leyes. Entonces hay que concienciar a los políticos, y ya sabemos cómo se hace, porque se ha hecho recientemente, para que se hagan las cosas como se tienen que hacer y ya está. Exacto, muy bien. Sí, también muy importante, muy sensato, sí. Ese dato también es importante, sí. apretar para que se legisle como toca. Sí. Bueno, pues nada, con esto despedimos, no sin antes recordar que nos podéis encontrar en la web a través de nuestra página web, gnulinusvalencia.org, que cada vez está más pulidita y afinada, y que en la que ya tenéis enlaces prácticamente a todo lo que generamos en difusión. Como canal principal de comunicación con nosotros estaría Telegram, el grupo de Telegram, y el canal, si queréis estar informados de las noticias que generamos, el grupo de Telegram, simplemente buscando por GNU Linux Valencia nos encontraréis sin ningún problema. También que tenemos presencia en Facebook, Twitter, Mastodon, Twitter, Diáspora, etcétera, etcétera, buscándonos también por GNU Linux Valencia. Y no sé si se me olvida algo, porque Richie siempre me puntualiza algo, y que por supuesto estoy muy agradecido de que lo haga. No, simplemente para facilitar un pelín más las cosas. Bueno, toda la información está en la web, ¿vale? Sí. A la parte de abajo en la web tenéis ahí todo el contacto. Y en la parte de arriba en Telegram. Sí. En el mensaje anclado, sí. Exacto, en el grupo el grupo de Telegram, arriba en el mensaje anclado tenéis toda la información. En la página web, a la parte de abajo, también tenéis toda la información para seguirnos y para contactar con nosotros. Y yo siempre puntualizo aboro en las redes libres, simplemente porque las redes libres, al ser descentralizadas, hay diferentes nodos. Entonces, si la gente nos quiere encontrar por Mastodon, tiene que entrar en el nodo floss.social. Si nos quiere encontrar por Kitter, tiene que entrar en kitter.es. Y si quiere, nos quiere encontrar en Diaspora, tiene que entrar en diasp.org. Que es el acceso más directo, pero si nos buscan de otra forma también nos encontrarán, pero para facilitar un poquito más. Y en todo caso tienen los enlaces tanto en el mensaje anclado como en la propia web. Muy bien, sí. ¿Vale? Pues nada, chavales, venga, pues hasta otra ocasión, esperemos que esto no haya salido mal, pero es evidente que jolín, estamos en un minuto 18, vamos a clavar el un minuto 18, digo yo, la hora 18, vamos a clavar lo de la anterior ocasión, que era una hora 20. Venga, pues nada, buenas tardes y nos emplazamos a un siguiente audio. Venga, hasta luego. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.